que no surjas tú. Y yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá tus labios, del sol y las estrellas.